reencuentro, los hoteles sin estrellas y los besos en cualquier fiera a la hora de partir. Y volverán los viejos tiempos de furgonas, carreteras, los conciertos y mil risas por vivir. Los reencuentros, los hoteles sin estrellas y los besos en cualquier fiera a la hora de partir. Ahí escuchábamos a Estafas, y se volverán los viejos tiempos. Y en estos días que corren no todo van a ser malas noticias. El festival Pintor Rock celebra su 10º aniversario los próximos días 20, 21 y 22 de agosto en el Morrell, en Tarragona, en un cartel, con un cartel de lujo cargado de punk rock estatal. Confirmados hasta el momento son Lendakaris Muertos, Los Chicos del Maíz, Boycott, Desacato, The Real Mackenzies, Cream, Talco, Cop, Smoking Souls, El Último que Cierre, Mafalda, Caos Urbano, Xavi Sarriá, Ratzinger, Manolo Cabeza Bolo, Disidencia, Mala Reputación, Mil en Rama, Miss Octubre y The Babon Show. Confirmados hasta el momento son Lendakaris Muertos, Los Chicos del Maíz. Quedan por añadir otras 10 bandas más que se anunciarán en los próximos días. Los abonos se encuentran ya a la venta en Webon a un precio de 36 euros más gastos. Para esta grata noticia, nos quedamos con The Babon Show, You Get What You Get. Feel de Rock and Roll Promotion nos traen lo nuevo de Ballet and Obtain, una banda estadounidense de hard rock que tiene previsto editar su nuevo álbum de larga duración, Riot, Riot, Rock and Roll, para finales de este mes de abril a través de Bad Mofo Records y Cargo Record UK. Rock and Roll lo componen 10 nuevas canciones sin ningún tipo de concesión, como dicen en mi pueblo, duro y a la cabeza. Solo tú mismo, esto es The Devil, Ballet and Obtain. Y de la mano de Fever Production nos llega lo nuevo y más reciente de Dead Jar, una apisonadora sónica de punk rock pero con muchos matices. Formado por músicos de 77, de Reapers o de Cannibal Queen, tras la edición de un EP y un par de singles, ahora nos presentan Armageddon It, su primer larga duración. Nueve nuevas potentes composiciones enérgicas, directas y muy variadas, un poco de punk, un poco de metal, otro poco de hardcore e incluso algo de glam, lo dicho, una apisonadora sónica capaz de tumbar al más pintado. cerramos con este All and Angry, toda una declaración de principios en rabiosa clave de Street Punk. Recuerden su nombre, los putos Death Jack. Ze azkar ahazten duten askok behin aldegin zutela, Frantzia dota Suitzara, jornalariak bezela, Ameriketara hartzan txara, hartuta barku motela, inork ez duelako merezi, olako biziku dela... Opa, Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Chus, de la banda Navarra Ingrávito, que bueno, siempre hemos dicho que hacemos metal transgénico y os preguntaréis qué coño es esa movida, y con razón. Bueno, es una historia que surgió ahí de risas en local, pero pasó los años y que nos dimos cuenta que recogía muy bien la filosofía que llevamos en la banda, que pues, era alterar, y es alterar las células madre de los estilos que nos construyen o que más nos influyen, que en este caso es el metal, el rap y cada vez más la electrónica. También, bueno, pues era una manera de, como cuando te presentan a los medios te preguntan a ver qué estilo haces, pues era una manera de que, bueno, de vacilar un poco y de evitar que nos pusieran etiquetas también. Nuestro primer larga duración lo presentamos en 2014, se llama Diario de un susurro que grita. Y así como más reseñable, pues contar que Batallones Femeninos, un grupo de rap de Ciudad Juárez, colabora con nosotros, un grupo integrado exclusivamente por mujeres, y nos hizo una ilusión enorme. Salimos a presentarlo por diferentes ciudades del país, fue una experiencia muy guapa, nos gustó. También ganamos varios certámenes nacionales, en Ávila, en Valencia, en Cáceres, en diferentes sitios. Y lo cual nos llevó también a actuar por diferentes festivales. 2016 es el año de un mini EP de tres canciones en acústico, que son la banda sonora del documental Desahuciando el Miedo, el cual narra pues, bueno, las luchas del movimiento antidesahucios en Navarra en los últimos años. Colabora con nosotros el Drogas, una de las canciones, lo cual nos hace una grandísima ilusión porque es un referente en todos los sentidos para nosotros, y además siempre se ha manifestado públicamente en apoyo a todo el movimiento antidesahucios aquí en Navarra. 2018 es el año en el que publicamos nuestra nueva larga duración, que se llama Sentirnos vivos por encima de nuestras posibilidades, y son 10 historias diferentes que pretenden recoger, pues bueno, o ejercer, mejor dicho, de cronistas de una época oscura. Pretende describir el paisaje desolado que ha dejado la mal llamada crisis, que con los años, aunque el momento ya se veía a las claras, los años ha demostrado que era una estafa en toda regla. Y bueno, pues partiendo de 10 historias personales, pues pretende pues, dar cabida a las historias que creemos que deberían estar en los grandes medios de comunicación, porque nos ayudan a entendernos como sociedad y explicarnos un poco mejor qué es lo que ha pasado en este tiempo. También salimos a presentarlo por un montón de sitios, ganamos algún concurso y también hacemos varios festivales, lo cual pues, no sé, tocamos en el festival grande y sí, fue una experiencia inolvidable también. Y ya nos ponemos en 2020, que es la presentación, presentamos el nuevo EP que se llama Mi Nombre No Se Borrará, que es un disco conceptual sobre migraciones para un tiempo oscuro en el que se pretende criminalizar el movimiento de personas, cuando venimos a defender lo natural de este movimiento, porque es algo inherente al ser humano. Desde que el ser humano nace como especie, se mueve en busca de mejor sitio, de mejor de alimento. Entonces, pues bueno, era una manera de reivindicar las migraciones como algo positivo y algo que acompaña al ser humano desde que nace. Colaboran diferentes personas refugiadas, hicimos dar voz en una de las canciones. El disco tiene textos en euskera, tiene textos incluso en suajili y en castellano, por supuesto. Y el disco musicalmente a lo mejor tiene más, es más maduro y desde luego tiene más presencia la parte electrónica, en la que cada vez nos sentimos más cómodos. Y el disco viene acompañado de un documental que hice yo cuando estuve en 2018 en la denominada Ruta de los Balcanes, que es una de las rutas que bueno, por la que sigue tratando de llegar personas refugiadas que vienen huyendo de la miseria y de la guerra a Europa. Así que eso es un poco el resumen, mi grabito. Espero que os haya ayudado a conocernos un poco más. Un abrazo. Nuestro orden. Mira colores. este es su sitio, nos lo llevaréis, es su lugar. Si el más idiota del mundo nos gobernara, si perdiéramos el rumbo y tan solo en un segundo de evolución nos folláramos la vida, si fuera un negocio el SIDA, ¿qué pasaría? Si nos diera por hacer guerras preventivas y nos matáramos para evitar que nos matemos, y la puta religión todavía esclavizará, si la estupidez humana nos tragará. Nos pedías una radio sencilla, que te ponga novedades de rock y metal, que te informe de conciertos y sobre todo que te dé buen rollo para vivir tu día a día. Pues aquí nos tienes, deseos cumplidos. Más de 22 programas de rock y metal en todas sus variantes, junto con un extenso auto DJ 100% rock y metal. Síguenos 24 horas en cdmusicradio.com, porque no somos una radio, somos tu radio. Déjame decirte que es muy pronto para tenernos que rendir. Y como yo lo veo desde aquí, en esta patera que es el mundo, todos dando tumbos, nadie es ilegal, el cayuco es de todos. La aventura de La Sombra del Grajo continúa. Tras publicar su primer álbum y presentarlo en una gira por todo el estado y una pausa para componer nuevas canciones, regresan con Deja Vu, su nuevo larga duración, para el que han vuelto a contar con la producción de Iker Piedrafita en el Sótano Estudio. Un disco compuesto por 11 canciones mucho más directas y cañeras, dando también una vuelta de tuerca a su sonido, que se ha tornado en más afilado y mucho más potente, letras cargadas de reivindicación e introspección que ayudan a reflexionar sobre determinadas cuestiones de actualidad y sentimientos personales. Apartado de colaboraciones, han contado con artistas de la talla de Marco Molina de Gritando en Silencio, Cuchi Romero de Madea, Daniel Redondo, Escarroña, Cuervo, Exforraje y Jabón Blue, y Alfredo Piedrafita de Miss Octubre y Barricada, entre otros. Escuchamos un tema. Perfectamente imperfectos, La Sombra del Grajo. Somos perfectamente imperfectos. bajo el nombre de Redskins se nos presenta el nuevo proyecto de Pedro, cantante de La Fuga, que aprovechando el parón de la banda saca a relucir sus inquietudes compositivas para dar a luz su primera colección de canciones en solitario. Un trabajo que toma el nombre del apellido de su madre y al que no ha colocado título, precisamente para poner en valor la figura materna tantas veces relegada a un segundo plano. Canciones en las que Pedro ha dado rienda suelta a su rock and roll sin complejos, dejándose querer por cada uno de sus caminos, abrazando veredas dispares, pero siempre al servicio de la canción. Vamos con este Malabares, Redskin. Nunca me gustaron tus técnicas de persuasión. Hoy mi corazón rompe sus huesos contra tus cristales. Primeras nunca estás a mi favor. En esta partida soy un perdedor. Pero bajo manga siempre guardo una llave. Dibujé corazones en los cristales y acordé no dejarme volver a caer. Seguiré sobreviviendo. Cuando empiece a arder, no me queda tiempo para perderlo bajo tus zapatos. Y muy poco espacio en el que ya me voy quedando sin aire. Se nos ha secado el lagrimal. Todo lo que fuera iba a salirnos mal. Quizás sea mejor que entre aire fresco por los ventanales. Dibujé corazones en los cristales y acordé no dejarme volver a caer. Seguiré sobreviviendo de mis malabares. Bailaré sobre los charcos cuando empiece a arder. Fuimos la lluvia sobre el mar. A principios del pasado año, tras más de 30 años desde su nacimiento, Leize volvían con Deriva, su undécimo disco, un recopilatorio de 10 canciones con su personal sello, un trabajo con un sonido crudo, claro y actual, en esencia Leize 100%. como rezaba el disco, en plena deriva por abatimiento en nuestra rutina diaria, buscamos un refugio en cualquier actividad que nos dé vida, en el que sin fronteras y notando cada sentido podemos dar rienda suelta siendo libres a lo que somos en realidad. De este genial trabajo hoy escuchamos Dame tu mano, Leice. Corría el mes de septiembre del año 2018 cuando a través del sello Dromedario Record veía la luz Acabamos de empezar, el tercer larga duración de La Desbandada. Doce canciones de puro rock en el que se aprecia la madurez alcanzada y el buen estado por el que atraviesa la banda. Un disco fresco e intenso en el que, a pesar de que se ven muy claras sus influencias, ya se vislumbra su sonido propio, logrado a base de unas letras muy trabajadas y una contundente y melódica base rítmica. Esto que escuchas es Mañanas de Difusión, La Desbandada. We'll be right back. hacer? Sigues borracho y no recuerdas por qué. La noche fue confusa y ahora duele. Bebiste más de lo que puedes beber y ahora la niebla no consigues saber. Las dudas se acentúan mientras llueve. Seguimos con Neo, la nueva banda gallega formada por Alberto Cereijo y su compañero en Los Suaves, el batería Tino Mojón, que junto al bajista Diego Castro y el cantante Pedro Regueira dan forma a Neo. A principios del pasado año debutaban con Objeto Cercano a la Tierra, un trabajo compuesto por 11 canciones de hard rock destinada a perdurar en el tiempo. Grandes melodías que se clavan en la mente a la primera escucha, guitarras contundentes y letras combativas apoyadas por una progresiva y poderosa base rítmica. Sonando tenemos Solo Algunas Veces, Neo. Sensación de llegar a todas partes, saber. Asalto Mata Radio. Rock en estado puro, como no, música de actualidad, música internacional y 100% radio rock, 24 horas los 365 días del año, sin corte publicitarios durante la emisión. 35 países, ahí es nada, madre mía, qué emoción. Pues ya sabes, aquí en Asalta Mata Radio podrás encontrar programas tras programas y redifusiones para adaptaros a los horarios de un lado y de otro del charco. Si te gusta el rock, si tu historia es el rock, amigo mío, este es tu canal. Asalto Mata Radio. Muchas gracias por este apoyo incondicional al rock. Hola, soy Carol. Carol, te odio. Gracias a DM y a Rock Nación, porque no sé qué sería hoy del mundo sin la fuerza del rock. Os voy a presentar un tema que Rock Nación os avanza en exclusiva. Estad muy atentos. Es un tema que saldrá próximamente en el último disco de COD. Su líder, Juan Márquez, ha contado con el carisma de Carlos Pina, vocalista del grupo Panzer, para que brille con luz propia. Y vaya si brilla. Aunque será un disco de varias colaboraciones, el tema que os presenta Rock Nación hoy se titula Versos Ocultos. Versos Ocultos, una descarga directa del rock al alma. Dale, deme. Llegues. Tras 5 años sin publicar disco nuevo, Salvador Domínguez volvió a sorprender a todo el mundo en 2019 con su single In the Name of Your Good, un tema cargado de grandes riffs y con ese punto crítico que siempre tuvo el rock hacia lo que sucede en el mundo. Después llegó Gotta Get Away, un viaje a recuerdos del pasado donde el hard rock domina de principio a fin esta gran composición. The Leaders es todo un himno, un precioso medio tiempo que rememora aquellos momentos de conciertos con Mechero en alto, que habla de la energía que te da escuchar buena música y del positivismo y buen rollo que desprende la gente que realmente te aprecia y te quiere. Y ahora nos presenta este tercer anticipo, Believers, Salvador Domínguez. Évora es la banda madrileña liderada por David Évora, vocal ex patente de Corso, que nos hace llegar su nuevo trabajo, La Resistencia. La Resistencia es un EP conceptual de 6 temas que gira sobre un mundo post-apocalíptico que desde nuestra destrucción como raza humana por los pecados capitales de la codicia, la ira y el poder, nos relega a un mundo destruido en el que los supervivientes luchan por vivir o por sobrevivir ante un nuevo Hitler llamado César. Nos encontramos ante un gran trabajo de heavy metal, muy melódico, muy bien instrumentado y en el que el principal protagonista es el potente chorro de voz que posee David. Escuchamos Luchar por Vivir, Évora. ¡Gracias! el pasado 21 de marzo veía la luz In Tenebris, el nuevo disco de Predicador. Predicador es un proyecto de heavy metal teatral creado por Jaime García en el verano de 2011. A través de mucho trabajo, tesón, cambios de formación, llegan a 2016, año en el que editan su primer disco, Grave Metallium, con la propuesta totalmente consolidada y una personalidad propia tanto en estudio como en directo, un verdadero aquelarre y show visual. Llegan a este año en el que aparece In Tenebris, su segundo álbum. Un heavy metal deudor de las grandes bandas de los 80, practicando ese show metal que inventaron desde Alice Cooper o Kiss, pasando por Wasp, Motley Crue, Lizzy Borden o por supuesto Mercyful Fate, King Diamond, hasta los actuales Ghost, Powerwolf, Portrait o Them, cada uno en su rollo, espectro, época y momento. Llegó la hora, hijos de Lucifer, apagad las televisiones y sed vosotros mismos, no os dejéis influir, cabalgad con el predicador a lomos de infernales caballos de metal, sentid el vivificante miedo y amad al predicador. Speed. Garden of Sinners es una banda francesa de heavy metal formada en 2015. Debutaron discográficamente en mayo de 2018 con Thrash Sires, un trabajo compuesto por 11 temas de heavy metal con tintes power, con ritmos galopantes, épicos riffs de guitarra y todo ello con una voz limpia y melódica. En cuanto a la temática de sus temas, principalmente trata de un mundo distópico donde la ciencia ficción se encuentra con la realidad y donde la realidad cruza las teorías más oscuras de dominación mundial. Este tema se titula Inside the Mirror, Garden of Sinners. ¿Te suena esta canción? ¿Y esta? ¿Y esta? Pues todas estas y muchas más las tienes en tu sintonía favorita, www.cdmusicradio.com, porque no somos una radio, somos tu radio. Hola, muy buenas y un saludo muy grande a todos los radioorientes de Rock Nación. Me llamo Pedro, soy guitarrista en Black Bomber y ante todo quiero agradecer a DM esta oportunidad que me brinda para soltar aquí unas palabritas acerca de la banda y el disco volumen 1 que estamos promocionando en estos momentos. Ya que el dichoso COVID-19 nos ha obligado, como infinidad de bandas, a suspender todos los conciertos y actos de promoción del disco, pues aquí seguimos desde casa trabajando en la promoción y en la difusión. Bueno, pues Black Bomber somos un grupo que nacimos en Ponferrada a finales del 2015 con la idea de formar una banda que aglomerase los gustos musicales de cada miembro. Que por cierto, somos Isidro Gallego a la batería, Miri Albatros a las voces, Javi Lespol a la guitarra, Roberto Prieto al bajo y este que está hablando aquí, que es el Pedro Megaterio, a la otra guitarra. Y bueno, todos venimos de bandas de diferente índole dentro del rock, desde el heavy metal al punk, pasando por stoner, thrash, crash, en fin. Cuando nos pusimos a componer para este grupo, para Black Bomber, resulta que la mezcla esa nos dio un resultado, pues un rock súper potente, con claras similitudes a bandas como Motorhead o Nashville Pussy, Rostatoo, en fin, ese tipo de rock and roll cañero que a todos nos gusta mucho, la verdad. Y resultó muy bien, aceptada por el público de la zona. A la gente le gustó mucho cuando nos movimos en concierto con esos temas y tal. Y ya en el 2018 pues sacamos un EP con 5 temas totalmente autoeditado que tuvo muy buena acogida, la verdad, y lo titulamos Baptized in Beer, bautizados en cerveza. Nosotros rendimos culto a la cerveza, se notará en más de alguna canción por ahí, si leéis las letras y tal, aparece la cerveza, es omnipresente, omnipresente casi. Y bueno, ya como tuvo tan buena acogida, pues al año siguiente directamente nos metimos en los estudios Collapse en Lugo, ahí de la mano de Iván Ferro, que se le ocurrió de puta madre, nos grabó, nos mezcló, masterizó el disco, hizo un trabajo brutal que, vamos, plasmó ahí toda la esencia de Black Bomber y nos gustó mucho el trabajo, el sonido y un sonido así de la vieja escuela, pero muy potente a la vez. Nos gustó mucho ese sonido y nada, ahí se grabó el disco y Pamela Coelho se encargó de todo el trabajo del artwork, la portada, el diseño y todo, y también nos gustó mucho, plasmó ahí en la portada la esencia ahí de Black Bomber, nos voló mucho también esa portada. Y nada, mandamos el máster a varios sellos del underground por ahí estatal, y cuál fue nuestra sorpresa, que no contestó ni uno, ni dos, sino 6 sellos discográficos, que querían aportar ahí su granito de arena para que el trabajo saliera adelante. Estábamos flipando, vamos. Y bueno, los voy a nombrar a todos porque la verdad es que se merecen el reconocimiento. Están Violence in the Veins, El Beasto Record, Hombre Montaña, Odio Sonoro, Gato Encerrado Records y Noiseland Record. Estos son sellos del underground que andan ahí apostando por las bandas emergentes y la verdad es que a nosotros nos ayudaron mucho. Gracias a la financiación de esos 6 sellos, pues pudimos sacar ahí una primera tirada ahí de 300 vinilos y colgar nuestro disco pues en todas las plataformas digitales que te puedas imaginar. Está en iTunes, en Balkan, en Amazon, en Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que tuvo un éxito de la leche. Las copias, vamos, volaron como... Quedan muy pocas copias en vinilo. Y nada, como visto el éxito que tuvo, pues en marzo de este año, 2020, pues decidimos sacar otra tirada del disco, pero claro, esta vez en CD. Ahí añadimos un par de bonus tracks de 2 canciones que se quedaron fuera del vinilo, no entraron ahí en el vinilo, y entonces lo hemos añadido ahí en el CD este nuevo. Y nada, la verdad es que estamos abrumados por la respuesta que está dando toda la prensa nacional, haciendo unas críticas y unas reseñas brutales del disco. Vamos, parece que está gustando mucho por ahí. Y bueno, nada, eso es el trabajo que llevamos haciendo hasta ahora. Solo me queda esperar que todo esto del coronavirus termine y que esto se empiece a mover pronto ya por conciertos y salas, que es donde más queremos estar, los Blapompe. Y nada, mientras tanto, os invito a que escuchéis el disco en cualquiera de las plataformas que dispongáis en casa, porque ya está todo, y si queréis copias de CD, camiseta o cerveza, que también tenemos cerveza, Black Bomber, fabricada por Old School Beer, pues nada, os pasáis por nuestra página del Facebook, www.facebook.com/Black Bomber Band, y ahí tendréis toda la información. Ahí tenéis el día a día de la banda, vídeos que vamos subiendo, tenemos subido ahí nuestro vídeo desde el confinamiento y todas las noticias, todas las reseñas que nos están haciendo toda la prensa, lo vamos colgando. Ahí ya sabéis, Facebook Black Bomber Band. Y nada, ahora os dejo que sigáis escuchando aquí a Deme y este pedazo de programa Rock Nación. Y bueno, no sin antes presentar uno del tema del disco, claro, cómo no, hay que escuchar la música, por mucho que yo hable, donde se ven las cosas es en la música. Y vamos a poner aquí un tema que se llama Raise Your Finger Up, y precisamente es el primer tema que se compuso para Black Bomber. O sea, este fue el resultado y fue ya las directrices que fuimos siguiendo el grupo. Este tema nos encantó y dice, coño, pues hay que seguir este estilo. Y nada, espero que os guste y nada más. Un abrazo para todo el mundo y que todos mantengáis sanos y salvos en vuestras casas, y los que tengáis que trabajar, pues ya sabéis, con muchísima precaución. A ver si nos vemos muy pronto en los conciertos. Salud y rock and roll. Turning on me, she sells me her soul. Desde Sudáfrica nos llegan Deadline, una banda formada en la segunda mitad de 2014, considerados la vanguardia de la New Wave of Sudáfrica Heavy Metal, en realidad una mezcla de heavy metal clásico, power metal y hard rock. En 2017 debutaban discográficamente con Black Wolf City, aunque actualmente ya trabajan en su segundo larga duración. Escuchamos White Death, Deadline. Seguimos con Overlap, la banda italiana de rock alternativo, que a finales del pasado mes de marzo, a través del sello Time to Kill Record, editaba In Your Room, su segundo álbum. How this life goes on, but now I can't move on. Overlap se formaban en el año 2017 y su apuesta es el rock de raíces clásicas mezclado con influencias modernas. Y en cuanto al nuevo trabajo, In Your Room, lo componen 10 nuevas canciones en las que destaca, aparte de la excelente producción, la preciosa y sensual voz de su vocalista, Gloria Piccinin. Esto que escuchamos se titula Who I Am, Overlap. Tregua, la banda gallega liderada por el amigo Mario, se prepara para la salida de su nuevo trabajo, un DVD en directo grabado durante la gira de presentación de su último disco, Kilómetro a Kilómetro. Kilómetro a Kilómetro es un repaso a toda su carrera, una carrera de 10 años que les ha llevado, como bien dice el título del disco, a recorrer kilómetro a kilómetro la práctica totalidad de la península. El disco lo componen 14 de sus canciones más emblemáticas, en las que han contado con la colaboración de artistas de la talla de Balta, de La Desbandada, Marco Molina, de Gritando en Silencio, Fernando Madina, de Reincidentes, José Andrea, de José Andrea y Uroboros, Poncho K, Jere, Miguel Costa, Carlos Escobedo, de Sober, Pedro Fernández, de La Fuga, Carlos Goñi, de Revolver, Paco Ventura, de Medina Zahara, Javi Meneiro, de Heredeiros da Cruz, y Cris Méndez. Yo estoy deseando ver este DVD, ¿y tú? Siempre pidiendo peras al olmo, nunca arreglando el porvenir, siempre robando a quien le cuesta sobrevivir, desde un despacho siempre dispuesto a sonreír. Ladrones con corbata merodeando por tu ciudad, con guante blanco y pluma de plata, es la sentencia que has de firmar. Alza la vista al cielo. Desde el pasado mes de marzo veía la luz El devenir de las bestias, el nuevo trabajo de los madrileños Berksois. Si con su anterior trabajo, Redención, editado en 2017, recibieron varios reconocimientos y premios de diferentes medios de comunicación como banda revelación, con este trabajo lo que hacen es consolidarse como una de las mejores bandas del panorama nacional. Potentes riffs de dan pie a grandes canciones, todo ello empastado con una letra muy sentida donde se puede apreciar el gran trabajo compositivo. El devenir de las bestias, Berksois, ha contado con la participación de Dani de Whisky Caravan, Javier Beltrán de No Procede y una sección de viento, incluso piano, a cargo de Manu Clavijo. Escuchamos Antes de Arder, Versoix. Antes de arder primero, vamos a hablar del tiempo que fugaz nos delató con prisa y arrogancia en la mejor de mis estancias estas. Quiero ser tu bufón, tu cielo, tus cicatrices y el umbral que nos salvó, bastión de tu cordura para derrocar las dudas, tu ataúd. Elevo la conciencia, que engrasas mi paciencia, me hace ser más fuerte cuando arrasa el vendaval. Bendita fue la suerte conocerte. Y antes de arder sugiero no echarnos tan de menos, que las paredes no se acuerden de quién fui. Juguemos con el fuego, quién arderá primero. Primero vamos a hablar del tiempo que fugaz nos delató con prisa y arrogancia en la mejor de mis estancias estás tú. Dispara es el título del nuevo disco de Manifa, la banda vizcaína de punk rock. 11 nuevas canciones cargadas de letras incisivas y un punk ochentero con un sonido redondo y contundente. Dispara es ya el quinto álbum de estudio de la banda, cuyo mensaje se puede resumir en el discurso y la historia de su mascota, el payaso Arto. La historia de Arto es la de una persona a la que la vida le trata mal, como le puede pasar a cualquiera. Problemas del curro, el paro, quedarse solo, ver falsedades a tu alrededor. Cualquier problema diario se ve reflejado en él, que tiene que poner su mejor cara para afrontar el día a día. Pero llega un día en que se cansa de todo y la lía parda. Se empezó a calentar rompiendo cristales en el disco anterior, pero ya con Dispara entra a machete ante cualquier injusticia. Nuestro mundo es circo, cristales rotos y fuego. Con el declive del sistema capitalista llegó también el de cada uno de nosotros. Ley Mordaza, reformas laborales, que nos hacen involucrar y por si fuera poco, las revoluciones murieron. Si no es por ti, no tendría sentido todo esto.